Padre, te damos gracias por esta hora que nos permites reunirnos para poder escudriñar las Escrituras, porque este es el imperativo que encontramos allá en el Evangelio de San Juan, escudriñar las Escrituras. Y esto es lo que queremos hacer, asistidos por tu Espíritu. Te agradecemos por darnos esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos ya en la iglesia de Tiatira, Apocalipsis. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y ya hemos recorrido tres de las iglesias. Esta es la cuarta, la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2, 18 hasta el 29. 2 de Apocalipsis, 18 al 29. Aquellos que están entrando, si por favor se dignan venir aquí más al frente, para no interrumpir luego cuando ya estamos. Todos los que están entrando, hay mucho lugar aquí al frente que pueden venir más hacia este lugar y así podremos sacar mayor provecho y no tener muchas interrupciones. Así que tengan todos sus bosquejos y vamos a entrar directamente al estudio. ¿Ya tienen todos la Biblia abierta? ¿Alguien tiene Biblia pequeña como esta? No, nadie tiene de esa chiquita, ¿no? De bolsillo. Alguien me preguntó por qué uso Biblia tan grande. Bueno, para que no me digan que no soy bíblico. ¿Dónde hay otro que tenga Biblia más grande que esta? Que yo sepa, no existe. Bueno, hemos visto ya la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo. Ahora entramos y voy a leer el texto de la iglesia de Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 hasta el 29, la iglesia de Tiatira. Bueno, vamos a tratar de ir lo más rápido que podamos para que nos alcance el tiempo. Ahora, a modo de identificación, textos que le voy a dar ahora que ustedes no lo tienen allí y van a notar, es notable lo que dice. De esto debe entenderse que todo cuanto se atribuye a Dios le corresponde también a nuestro Señor Jesucristo. No sé si ustedes notaron que al principio dice el Hijo de Dios, en el versículo 18, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido. Esa es su identificación. Es muy diferente de otras, pero vamos a ver por qué. De esto se desprende desde luego que todo cuanto se le atribuye a Dios, se atribuye al Señor. Él dice aquí ser Dios. Si ustedes no pueden entender esto, anoten Juan 5:23 y Juan 14:9. En Juan 5:23 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Perdón, en Juan 14:9. En Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesús directamente dice que Él y Dios son la misma persona. El que tiene ojos como llama, dice luego. ¿Qué significa esto de tener ojos como llama de fuego? De nuevo, el Señor se presenta como el mismo Jehová, porque de Él se dice, noten Deuteronomio 4:24, la primera parte del versículo, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, llama y fuego es lo mismo. Esto está en Deuteronomio 4:24. No debemos pensar que el juicio será menos, digamos, menos severo por ser el Hijo el juez. ¿Y dónde dice que el Hijo y no el Padre será el juez? Juan 5:22. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha entregado al Hijo. Así que tengamos en cuenta que cuando Él se presenta así, tiene sus muy sobradas razones. Otro ejemplo sobre esto tenemos en 1 Corintios 3:15. En esta parte de 1 Corintios 3:15, lo que hemos tocado muchas veces, donde se habla acerca de las personas que compareceremos todos los cristianos ante el tribunal de Cristo, según 2 Corintios 5:10, todos compareceremos, pero en lo que toca a quemar, y Él aparece como llama de fuego, tenemos que entender simplemente que son figuras que se usan y atribuidas a nuestro Señor y corresponden a Dios el Padre también. 1 Corintios 3:15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cómo es que se va a quemar? Bueno, ¿cuál es ese fuego? Bueno, si él es llama de fuego, el Señor, entonces su sola mirada hará triza, convertirá en ceniza todo aquello que nos sirve. Y en algunos casos, la persona que haya hecho mucho o poco, lo que fuere, y que era muy encumbrada tal vez aquí, muy admirada, se dará cuenta que lo único que quedó fue ceniza. Porque sus obras, su conducta, no habrá pasado el examen. Habrá reprobado el examen divino. Es importante que recordemos estos textos que yo les di en relación, tanto Deuteronomio 4:24 como 1 Corintios 3:15. Luego dice que sus pies semejantes al bronce bruñido, nada podrá pisotearlo, ni pisotear sus enseñanzas. Cuando ante él comparezcamos para rendirle cuenta, lo mismo ocurrirá con el mundo ante el gran trono blanco. ¿Y qué significa bruñido? ¿Alguno de ustedes alguna vez buscó en el diccionario? A mí me llamó la atención. Es simplemente sacar el lustre de algo. En cierto modo, cuando nosotros tratamos de afeitar nuestras, y esto para los muchachos, como yo, cuando tratamos de afeitarnos para ser más lindos, de hecho, eso tampoco ayuda, pero bueno, uno hace lo que puede, lo que no se puede se compra hecho. Y entonces, cuando ya parecemos lindos, por lo menos para nosotros, rostro bruñido, qué bueno que sale, ¿no? Entonces, es sacar el lustre. Hay cierta madera, hay algunas cosas que los que trabajan con eso saben, no poniéndole algo, sino sacar el lustre a algo, especialmente algunas piedras y todo esto, que la gente que trabaja con eso sabe muy bien cómo funciona. Bueno, rostro bruñido será aquel que no tendrá defecto alguno. Su brillo será maravilloso, será único. Él es de quien estamos hablando, y Él es el que está enviando estas cartas, y la carta a Tiatira es también de Él. Ahora, dejamos ya esa parte. Lo que sigue de aquí en adelante, ustedes tienen todo en su bosquejo. No todos están de acuerdo, los intérpretes de la Biblia, en cuanto a quién fundó la ciudad de Tiatira. Algunos historiadores dicen que fue Alejandro el Grande, por allá por el año 300 antes de Cristo. Otros sostienen que su fundador fue Seleuco I de Siria, siempre en el siglo IV, es decir, corría el año 400. En cuanto, y no vamos a discutir eso porque total, ¿de qué nos sirve saber quién fundó Tiatira? En cuanto al período que se le asigna a esta iglesia, porque recuerden cómo vamos, estoy repitiendo eso cada vez que tocamos una iglesia. Nosotros estamos hablando de lugares geográficos, de iglesias a quienes el Señor envía cartas. Si bien Juan escribió el Apocalipsis, pero él siempre se presenta como el mismo Señor quien envía la carta, y dijimos que la carta va al ángel que está frente a la iglesia, que a mi juicio es el líder que está al frente, sea un anciano, así se lo dé el grado de anciano, o tal vez es un pastor. Él estaba al frente y él tenía que ver cómo funciona la iglesia y tratar de corregir lo que está mal. Ese es el primer significado. El segundo significado es el histórico, es decir, cada iglesia abarca un período. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica, la iglesia de Laodicea es la iglesia actual en todo el mundo, es cómo se porta. Y ustedes van a ver que cada iglesia, o sea, cada mensaje a cada iglesia según el período histórico, que ya para nosotros todo es historia, coincide. Si leemos los libros de la iglesia, la historia eclesiástica, o sea, historia de la iglesia, veremos que coincide. Y la otra cosa que yo quisiera agregar a esto es una interpretación personal. Por ejemplo, cuando dice que hay que velar, ¿por qué no tomarlo para una persona? Yo quisiera hacer algún día un estudio basado en estos tres casos. La iglesia, digamos, literal, la iglesia, o sea, la interpretación literal, la interpretación histórica y la interpretación personal. Muy fácil. Si seguimos ese, no, yo no sigo necesariamente esto, aunque siempre menciono también ese detalle, pero no ahondo mucho el caso. Bien, la iglesia entonces comienza con el 606 y continúa hasta el período del oscurantismo. Aquellos que estudiaron un poco en la secundaria y en la universidad, el período del oscurantismo, por supuesto, no tiene años específicos, cuándo comenzó y cuándo terminó, pero a medida que avanzamos, tal vez vamos a recoger algo más. La iglesia de Tiatira, produjo lo que se conoce en la historia como la edad del oscurantismo. Ahora veamos cómo se sucedían las cosas, por ejemplo, los papas, y cómo las enseñanzas bíblicas eran cambiadas por enseñanzas paganas hasta que la iglesia cristiana dejó totalmente de ser cristiana y se convirtió en una iglesia romano-papal o romano-imperial, porque los papas también eran a veces emperadores y otras veces nombraban o deponían, quitaban emperadores, o no emperadores sino reyes. O sea, ellos se atribuían el derecho de ser los dueños del reino espiritual y del reino político del mundo. Una iglesia que nombra y destituye reyes, aquí anduvo. A partir del 606, ahora estamos con Tiatira. Era una iglesia que acumulaba poder político y militar. Peleaban con armas, tenían sus ejércitos y demás. Era una iglesia que acaparaba riqueza material. Se había enriquecido grandemente. Era una iglesia con ceremonias, pompas y jerarquías eclesiásticas. Este era el período, la iglesia de Tiatira. Una iglesia, como digo, era una iglesia que año tras año introducía nuevas doctrinas, nuevas costumbres, lo que llegó a llamarse tradiciones de la iglesia. Era una iglesia enemiga de la Biblia, la palabra de Dios, tanto que mantuvo por siglos y siglos al pueblo sin la Biblia, aunque podían muy bien haberla traducida a los idiomas que la mayoría hablaba. Una iglesia opulenta, soberbia, blasfema, con una gran cantidad de dioses y diosas representados por sus santos de cada día. Para probar todo esto, vamos a notar lo que ocurrió entre los años 607 y yo pondría hasta 1965. ¿Qué ocurrió en 1965? Se cerró el Concilio Vaticano II. Yo ya les conté una interesante historia, pues yo estuve acá en esa época. Muchacho, solterito, joven, bien flaco como esos prisioneros de Hitler, si ustedes vieron alguna película en blanco y negro, y llegó un periodista a mi puerta y dice: usted es pastor. Yo vivía en la casa pastoral, vivía el templo, iglesia bautista, entonces sospechó que ahí vivía el pastor y tenía la razón. Entonces me dice: ¿podría usted contestarme algunas preguntas? ¿Cuáles, por ejemplo? Y comenzó a decir: no, le dije, ¿por qué no hacemos una cosa? Deme por escrito las preguntas y mañana venga a buscar las respuestas. Yo se las contesto a máquina. Y así lo hizo. El hombre me entregó. Había un diario aquí que se llamaba La Tribuna. ¿Algunos de ustedes recuerdan todavía? Todo vendía. Era muchacho, ¿no? A lo mejor yo le compré alguna. Bueno, en esa La Tribuna salió eso. Y a mí me llamó tanto la atención que él copió palabra por palabra, ya en esa época. Y yo no recuerdo todas las preguntas, porque eran varias, pero recuerdo una. Bueno, dos recuerdo. Una: ¿qué piensa usted sobre el Concilio Vaticano II? Porque era justo, estaba en apogeo, todavía no había terminado. Yo le dije que yo no creía que jamás podría la iglesia unirse y todo. En eso no estuve en lo correcto, porque ahora sí que se está haciendo. Aunque la verdadera iglesia nunca se une, es un hecho eso. Y decía un teólogo alemán, que en esa época ya salían los diarios eso, que el aceite nunca se junta, se mezcla con el agua. Un elemento es más pesado que el otro y ahí está, y es cierto eso. Bueno, y la otra era: ¿qué piensa usted del Papa? Yo le dije: el Papa es un líder de una gran iglesia, la Iglesia Católica Romana del mundo, un italiano. En esa época era italiano, que si no recibe a Cristo como su Salvador, se va al infierno. Ahí yo terminé. No me van a creer exactamente, palabra por palabra. Yo dije: no saldrá nada de ahí. Y yo recuerdo que un pastor vino después y me dijo: ¿cómo vas a decir esto? Otro colega mío, mucho mayor que yo. Dice: ¿y bueno, y qué? ¿Dije algo que no es cierto? ¿No es italiano él? Era italiano. ¿No está perdido? Bueno, pero dijo él: pero es el líder de una... ¿Y yo le quité mérito? Si yo dije que es líder de la Iglesia Católica Romana, yo dije: a ver, dime una cosa que está mal. Ya en esa época, él ya era pastor con cierta experiencia, era bastante mayor que yo, entonces él podía llamarme la atención. Y trató de hacerlo. Pero esta era la iglesia. Y hasta hoy, la única diferencia que yo pondría es que en vez de ser ciudadano italiano, diría alemán, Sprachen de Deutsch. Ya está. Es la única diferencia. Después de todos los años, más de 40 y tantos años de ministerio, dijo alguien el otro día, dice: pero eso lo bate y no cambia. ¿Y para qué voy a cambiar? Yo cambié una vez, el Señor me cambió, ¿y qué, ahora en qué voy a cambiar? ¿A ser budista? ¿Hinduista? ¿Nuevo nacimiento? Uno cambia una vez, no cambia más. Ahora cambia el rostro, sí, se hace más lindo o más feo, como pasa ciruela o algo así. Algunos les gusta ciruela fresca y otros quieren ya pasa de uva y todo eso. Pero eso no, la manera de pensar, la manera de creer, no debe cambiar. No hay ninguna razón una vez que el Señor le cambió a usted. ¿Qué? ¿El Señor no completó? ¿O me disgusté con él? ¿Ahora voy a volver a otra cosa? ¿A qué? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Sería eso. Lo único que queda. ¿Qué más quiere uno después de conocer al Señor? Muchas cosas comenzaron a cambiar allí en esa iglesia. La cena conmemorativa, por ejemplo, un acto tan sencillo, donde los hermanos en la iglesia verdadera llevaban un poco de fruto de la vid, tenían su copa o más de una, dependiendo de cuántos hermanos eran, y participaban de esos elementos, lo mismo el pan, muy probablemente pan sin levadura. No tiene importancia tampoco, la Biblia no exige que sea sin levadura, pero tal vez lo hacían, porque muchos de los que se convirtieron, al principio realmente todos eran judíos, y ellos para un acto así no comerían con levadura. No era motivo para discusión. Todo esto se convirtió en toda una hostia y transustanciación y una de ceremonias y una forma de tomarlo, porque usted no puede ser sacerdote así de un momento a otro. Hay como 36 formas de ponerse, que así, que así, que así, que así. Yo leí el otro día como solamente esa ceremonia le toma, yo creo, un semestre para aprenderlo. Palabras que decir en latín, palabras que decir tal vez en otro idioma, leer esto, leer aquello. Algo tan sencillo como era lo que el Señor instituyó allí en el aposento alto, miren, ¿en qué fue a parar? Bueno, pero esa es la iglesia de Tiatira comenzó a cambiar todo aquello que la iglesia hacía antes a partir del año por ahí 607, aunque ya antes ya comenzó la cosa, porque por ejemplo en el 312 Constantino ya hizo su trabajo, él preparó toda la maquinaria, pero encendió el motor unos 200 años después. Luego habla de las profundidades de Satanás en el versículo 24. Esto se introdujo, las profundidades de Satanás, para que los pecadores traten de ganar su salvación mediante las obras, tales como penitencias, indulgencias, sacrificios personales. Todas esas cosas tienen que ver con las profundidades de Satanás. Y ahora veamos cómo la Iglesia Romana Imperial introducía estas herejías. Por ejemplo, la iglesia en Tiatira produjo lo que se conoce en la historia como la edad del oscurantismo que ya dijimos. Es decir, que el programa de fusionar el paganismo con el cristianismo comenzó bajo la iglesia de Pérgamo y alcanzó su clímax con la iglesia de Tiatira. No se hizo todo muy de golpe, porque el paganismo es oscuridad. La luz que el Señor Jesucristo le, digamos, confiera a su iglesia, parpadeó durante la edad del oscurantismo y no volvió a brillar sino hasta los días de la Reforma, por allá en 1454. Y veamos ahora cómo iba esto año por año, porque todo está probado por la historia y ustedes tienen. Año 607, Bonifacio fue nombrado primer papa, aunque ya se autonombró Constantino también. Año 709, se implantó la costumbre de besarle el piecito al papa. Año 786, la adoración de imágenes y reliquias. Año 850, comenzó a usarse el agua bendita. Año 995, la canonización de los santos muertos. Año 998, el ayuno, los primeros viernes y durante cuaresma. Año 1079, el celibato, sacerdotal. Año 1090, se implantó la práctica de rezar el rosario. ¿Cuántos saben de ustedes qué es rezar el rosario? Levanten la mano los que saben de qué se habla cuando se habla de rosario. ¿Tan pocos? ¿De veras? ¿Tres o cuatro nomás? ¿Y ustedes de dónde salieron? ¿Eran judíos antes? ¿Qué religión? Entonces tan buenos católicos eran que ni saben Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y yo sé que yo no supongo saber, porque mis padres conocieron, se alejaron del paganismo cuando yo tenía solo 6 años. Así que yo no tuve la desgracia de aprender esas cosas. Año 1184, la Inquisición. ¿Cuántos saben qué es Inquisición? No tiene más que leer el libro de los mártires, que lo tenemos ahora. Está disponible. No se regala, pero se cambia por dinero. Año 1190, la venta de indulgencias. ¿Quién sabe qué es? El Papa acaba de regalar indulgencias. El otro día leí plenaria y yo estoy tratando de revenderla a ver si gano algunos guaraníes y nadie me la quiere comprar porque dice hay gratis. En ABC, en el diario, dice que es gratis. Todo lo que usted tiene que hacer, alguna ceremonia y ya está. ¿Se dan cuenta ustedes cómo la gente se deja engañar por estas cosas cuando carece del conocimiento bíblico? Año 1215, la transubstanciación. No se preocupe, no es un trabalengua. La transubstanciación significa... ¿Cuántos saben lo que significa? A ver, hay unos cuantos. Bueno, para los que no saben, que cuando el sacerdote lleva la hostia, y hay que saber cómo llevarla, y cuando la copa, cuando él hace un rezo por la hostia, entonces ocurre milagrosamente, y como es un milagro, no tiene explicación, desde luego. Algo en ese pan que se convierte en verdadera carne, que cuando usted mastica ya no es harina con agua, ya es carne. Y bueno, todo es un milagro, así que no me pregunten cómo es, porque el milagro no se puede explicar. Y también cuando usted lleva el jugo de uva, o si es vino, ya no es ni vino ni jugo de uva, ya es sangre verdadera. Entonces usted está comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo su sangre. Y se produce esto gracias a la transubstanciación. Vayan repitiendo cuando salgan de acá, no ahora, para saber bien. Esto, ¿hasta dónde llegamos? ¿Qué año? ¿1200 cuánto? No, 1215. Ahora vamos al 1220, la adoración de la hostia. Bueno, allí tenemos el libro ese de que escribió Roger Oakland con otros dos autores. Muy interesante. Ese libro tienen que leer, porque realmente lo que están adorando es el pedacito de harina con agua. Ese es el Dios. El Dios que salva, el Dios que intercede, el Dios que fue sepultado, es decir, es el Salvador. Ese pedazo de harina fue crucificado. Ese pedazo de harina fue puesto en el sepulcro de José de Arimatea. Ese pedazo de harina desapareció. Así es muy fácil que desaparezca de la tumba. Ahí sí no hace falta que alguien robe. Es increíble hasta dónde caemos en todo tipo de engaño solo por no conocer, no querer conocer la verdad. Y ellos supieron cómo introducir esto. La verdad es que detrás de todo esto hay un maestro tremendo, muy sabio. Ustedes saben cómo se llama, comienza su nombre con S. 1229, se prohibió que los laicos leyeran la Biblia. Dios nunca hizo que hay diferencia entre los laicos y no laicos. Es decir, laicos son ustedes que no saben nada, yo no soy laico. La idea se introdujo, la jerarquía de la iglesia. ¿Y qué dice allá en Mateo 23:9? Anoten por ahí. No tenemos que llamarnos maestros y todo eso, sino todos vosotros sois hermanos. Desde el pastor que tiene que ser el que sirve, no el que no sirve. Y hasta todos los miembros. Y ustedes dirán, ¿y usted a quién sirve? ¿Quiere reemplazarme por 2 o 3 domingos? Preparar los estudios, hacer todo. En relación, no toque la radio, solamente lo que tiene que ver con el pastorado. Haga la prueba. Servir es pesado. Por eso los esclavos comprados no tenían ni derecho de quejarse. Yo no me estoy quejando. Doy gracias a Dios que me tiene ocupado. Mejor ser ocupado por él y no por el otro amo, al que ustedes dejaron y yo también. Y ustedes saben de quién hablo. Entonces, allí comenzó la cuestión de los laicos que no podían leer la Biblia. ¿Por qué? Porque si vas a leer la Biblia, pasarán dos cosas. Primero, vas a quedar loco. Segundo, si no quedas loco, vas a interpretar mal y vas a caer otra vez en alguna secta. ¿Y sabe quiénes son secta? ¿Para quiénes inventaron eso? Ustedes y yo. Todo lo que es bíblico es secta. ¿Y quién quiere ser parte de una secta? 1414 se prohibió que los laicos participaran de la comunión, es decir, del vino y el pan. Ya de ahí en adelante el sacerdote tomaba, y seguramente si era más grande la copa, tanto mejor, y comía por los demás. En la iglesia no se enseñó eso, en el Nuevo Testamento no se enseña eso. Cada uno participa. Pero ellos inventaron así, más fácil. Entonces el pastor tomaba por todos. Después comía la hostia por todos y ya está. Ya todos comieron. Es lo que el chiste que yo le decía siempre a mi esposa. No hay problema, somos uno. Si yo almorcé, los dos hemos almorzado. Porque yo... Pero al revés no me gustaba. Esa era una de las cosas cómicas que nos decíamos. Año 1439. Se decretó la doctrina del purgatorio. Ahora ya no era cuestión que la Biblia dice que cuando uno muere sin Cristo va directamente a la condenación y si muere con Cristo va al cielo. No, no, no. Pusieron un entrepiso, se fabricó después. Así que cuando uno muere va primero al purga-purga y allí está purga-purga por no se sabe por cuánto. Es increíble cómo la gente cree esto. ¿Ustedes se preguntaron alguna vez por qué la gente cree esto? A ver, ¿por qué creen ustedes la gente cree esto? Hay dos razones. Aquí le hago una pregunta muy importante. Y si usted contesta correctamente, un libro gratis allí, de los de Oakland. La ignorancia y la comodidad. Dice la ignorancia y la comodidad. Y la otra, eso está bien. ¿Y la otra cosa, cuál es? Bueno, vamos a hablar otro día. Nadie ganó. Así no se gana, ¿verdad? Nunca olvido esta ilustración de una dama que falleció, el esposo. El esposo falleció y ella quedó sola. Y no tenía manera para pagar, porque hay que pagar. Eso a la gente no le conviene, pero conviene a los que inventaron. Porque hay que cobrar para que el alma salga del purgatorio. Si dijeran la verdad, que ya no se puede hacer nada, sin decir a dónde fue, porque no podemos realmente asegurar a veces, entonces no se puede hacer nada, eso sería suficiente. Y resulta que la pobre mujer ya vendía cosas y todo, y ya le dijo, padrecito, ¿cuánto más falta? Porque ya no tengo más dinero. Casi, casi está en el cielo. Se puede decir, dijo él, que con un pie está en el cielo. Gloria a Dios, era cojo, dijo ella. Así que, ¿qué problema hay? No tiene el otro pie, así que ya está enterito en el cielo. Increíble cómo la gente cree eso. Es absurdo desde todo punto de vista. Y si va a buscar en el... Pero hay algo más aquí. Si va a buscar en la Biblia, no lo encuentra. Pero descalifican a Jesucristo como Salvador todo suficiente. Ahora Jesús no purgó nuestros pecados. Él murió, pero ¿de qué valió? Total, ahora tienen que purgar. Por eso yo creo que los que no creen la seguridad de la salvación son purgateristas. Son purgaterianos también. En cierto modo, no creen en un purgatorio post-muerte, pero creen en un purgatorio aquí. Si no das evidencia de que eres cristiano, mal árbol, mal fruto, al infierno. Y ahí está. Hay que tener mucho cuidado, nosotros podemos reírnos de ellos, pero en realidad caemos en la misma trampa, en algún grado. Es muy fácil caer en esto. 1439, se confirmó la doctrina de los siete sacramentos. Ahora, yo no voy a decir cuáles son, porque yo ni recuerdo. Yo sé que uno es matrimonio, otro bautismo, otro es confirmación, extrema unción, pero eso viene al final, ¿no? Pero no importa, ya hay cuatro, me faltan tres. ¿Cómo? ¿Sacerdocio? ¿Sacerdocio? No me diga que es... ¿Orden sagrado? Bueno, yo no entiendo, no importa, ya llegamos hasta seis y no me hace falta más. Bueno, después, 1508, se aprobó el Ave María, eso se confirmó. Se aprobó. Yo creo que a eso se refiere, no sé. O tiene otra, porque hay una canción, o sea, un himno que es Ave María, ¿no? Y después, año 1534, se fundó la Orden Jesuita. No olviden esto. Hitler recibió instrucción cómo torturar a sus enemigos mediante los jesuitas. Nadie ha tenido mejores resultados de torturas que los jesuitas. Y yo no tengo que entrar aquí en detalles porque hay bastantes libros escritos por no evangélicos cristianos, por escritores seculares. Año 1545 se otorgó a la tradición, una autoridad igual a la Biblia. O sea, la tradición tiene la misma autoridad que tiene la Biblia. Siempre se creyó que la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, es la única autoridad en materia de fe y conducta. Pero ahora llegó un cierto momento cuando ya se dijo, no, ahora la tradición tiene igual autoridad. Si quieren Biblia por allí o quieren anotar, busquen en Mateo capítulo 15 y vean lo que dice aquí. Entonces, versículo 1. Hasta el versículo 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. La idea de lavarse las manos no era lavarse para que estén limpias. Era toda una ceremonia. Había que lavarse así, luego así. Vaya a saber, yo nunca entendí, pero era ceremonial. Era parte de la ceremonia después de llegar de la ciudad y ensuciar las manos. Está muy bien llevar jabón. Y ¿a usted le interesa cómo lavan las manos? Lavan para lavar bien y se secan y ya llevan... Y ya meten la boca. No, pero era toda una ceremonia. Y ellos dijeron, miraron ahí y dijeron, ajá. Los discípulos acaban de llegar y no se lavan las manos ceremonialmente. Hay que hacerlo. Respondiendo, él les dijo, ¿cómo me gusta cómo Jesús siempre contestaba? ¡Ay, que me gusta la Biblia! ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Aquí está el peligro. Cuando se introduce la tradición con poder divino, o se le atribuye poder divino, ahí está el peligro. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Él le contesta con otra pregunta. Y al que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, en otra versión, en otro evangelio dice, es corbán. Hay muchos hermanos escorbanos en nuestra iglesia. ¿Y qué quería decir escorbán? A su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudar. Es decir, ellos decían, es corbán, papá, es corbán, mamá. Y el mamá y papá ya sabían, todo lo que podía, con que podía ayudarte, ya no lo tengo, es ofrenda para Dios. Y se metían en la bolsa y se iba. Pero era para lavarse las manos, por decirlo así, y no ayudar a sus padres. Dice, por eso dice, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Muy importante que aquellos que tienen padres que ya no pueden por sí mismos ganarse el dinero, acuérdense, no sean escorbanes. Es pecado. No pretendan, ah, no, yo voy a dar. Si no tiene, apenas te alcanza para poder comprar algo a tu papá y tu mamá, no des un centavo a la iglesia, no hace falta. No es que no nos hace falta ayuda, pero tú tienes tu prioridad, tu papá y tu mamá. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aquí está el peligro de la tradición. No puedes cumplir las dos cosas. ¿Por qué? Porque se oponen. ¿Por qué se inventan tradiciones? Para desplazar el mandamiento divino. Reemplazar por lo que se le ocurre a los religiosos. Y miren qué títulos le da el Señor. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. El 8 de diciembre aquí hay muchos que le honran de labios. Antes de llegar a Cacupé, porque allí ya están borrachos y hay orgías. Sagradas, por supuesto. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Aquí está. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Las tradiciones, cuando entraron con fuerza de mandamiento de Dios, ¿cuándo ocurrió eso? ¿Hasta dónde habíamos llegado? 1545. Se otorgó a la tradición una autoridad, justo el año cuando comenzó también la Reforma Cristiana, menos mal. El año 1546, uno de los hombres que yo quiero conocer, uno de los primeros en el cielo, es mi hermano Martín Lutero. ¡Qué hombre valiente! 1546, se le agregaron los libros apócrifos a la Biblia. Y ustedes saben, mencionen algunos de los que ya están en muchas Biblias. Segundo, primero y segundo Macabeos, Judith, está Eclesiástico, Sabiduría, Tobías, ya tenemos cinco. Bueno, estos son los libros. Algunos de ustedes, si quieren leer algo de historia sobre la época intertestamentaria, el período entre Malaquías y el nacimiento de Jesús, lean los dos libros de Macabeos. No son inspirados, pero hay mucha historia. Y es uno de los libros históricos más completos de esa época. Bien, año 1854, la Inmaculada Concepción de María. Allí se inventó el mito que María, no Jesús, fue concebida sin pecado, igual como Jesús. Eso se inventó 1864. 1870 se decretó la infalibilidad del Papa. Claro, no siempre. Él a veces se equivocaba, pobrecito, pero cuando hablaba de ex cátedra. ¿Y qué quiere decir ex cátedra? Bueno, quiere decir cuando él declaraba una doctrina. Él inventó, ellos inventaron y ellos le pusieron todo el adorno a la torta. Ahora ustedes se sirven y comen. Y la gente cree. Cuando él declaraba, hacía una declaración de tal o cual doctrina que no aparece en la Biblia, él habla de ex cátedra. No hay en la Biblia, no busquen tal cosa en la concordancia bíblica. Entonces, 1870 se decretó la infalibilidad, año 1930, años un poquito después yo nací, así que estoy bien atrás en el milenio pasado. Se condenó a las escuelas públicas. Ellos querían tener, igual como los comunistas, en su poder la enseñanza. Por ahí es por donde se entra. Se entra por el cerebro, en la mente de los niños, para formar decrépitos, inútiles, huecos, llevados por cualquier lado. Usted tiene que comenzar cuando son chicos. Y esto es lo que se está haciendo. Lástima que nosotros como cristianos poco aprovechamos con los pequeños, pensando, ah, son chicos. Recuerdo hace mucho tiempo, había un artículo, pero no era en español, era en otro idioma. Y el chico andaba mal y la mamá decía, Llamó la atención al chico y le dijo al papá que hay que hacer algo, y él dijo que «Воно маленьке та ще й дурненьке». Ahora usted dice, ¿qué quiere decir eso? Él. Hermano, vamos a hablar ahora del hermano Ramón. Decía, él es chiquito y loquito. Así que el chico, déjalo. Él es pobrecito, chiquito y loquito. Y a veces los chicos salen con cada disparate y cada palabra obscena. ¡Ay, qué simpático! Cuando en realidad lo que hay que hacer es darle una para que se recuerde por lo menos 24 horas. Y no se preocupen que no va a ir a la policía. Y si va, le entregan al policía 50,000 y está todo arreglado. Es muy fácil. Año 1950 se decretó la doctrina del ascenso de María al cielo en cuerpo y alma. Bueno, ¿y dónde estaba el alma antes? No cabe duda que María fue salva, porque la Biblia así lo dice. Ella misma dice que Él es su Dios, su Señor y Salvador, así que no tenemos más que saber, pero todavía su cuerpo está donde fue sepultado. El año 1965 se proclamó a María como Madre de la Iglesia. Ya el Señor no es la cabeza de la Iglesia, es María, porque ella también es la Reina del Cielo. Y tal como lo comprueba la historia, son muchas más los cambios que ha producido esto. Bueno, versículo 19, volvemos otra vez al allí a Apocalipsis de Tiatira, capítulo 2. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Miren ustedes, qué bueno es nuestro Señor. Nunca omite, si bien nos fustiga cuando hacemos mal, pero también alaba por lo que hacemos bien. Tus obras, tu amor, tu servicio, tu paciencia. En un momento eso era la iglesia de Tiatira. Todavía esa iglesia se mantenía bastante bien, pero como veremos un poco más adelante, las cosas cambiaron. Lo llamativo es que el Señor nunca, nunca omite lo que nosotros hacemos, por pequeño que sea. Y es correcto. Si hay algo de bueno en nuestra conducta, Él lo destaca. Si el amor fraternal y filial es auténtico, Él lo ve. Si el servicio es para Él y para su gloria, y no para lucir nosotros mismos, Él lo reconoce. Y si en medio de tanto peligro sabemos ejercer la paciencia, Él también aplaude nuestra actitud. Después, en el versículo 20, habla de Jezabel. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, Jezabel era una mujer malvada del Antiguo Testamento. Era hija de Etbaal, rey de Tiro y de Sidón. Y era esposa de Acab, rey de Samaria. Ese Acab era un corrupto número uno. En el primer libro de Reyes, 16:31, dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, esto es para Acab, y tomó por mujer, por esposa, a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Naturalmente, más adelante dice que ella fue la que promovió esa vida corrupta en su esposo. Aunque ella realmente existió, y todo el mal que hizo se registra en el Antiguo Testamento, sin embargo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se la tiene como símbolo de la idolatría y la maldad. Alguna hermana que tal vez dice, mañana voy a tener una hija, no la llame Jezabel. No es bueno el nombre. Es tan bueno como Judas Iscariote. Fue ella quien luchó contra Abdías y también Elías, profetas de Dios, cuando estos se oponían al culto a Baal y a Astoret. Lo que parece colmar la maldad de esta dama es el caso de la viña de Nabot. Es la historia más conocida en relación a ella. donde se manifiesta lo sanguinaria que era y cuán dominante era ella. El esposo era un inútil. La historia completa está en el primer libro de Reyes 21, 1 al 16. Sería bueno que ustedes, cuando tengan tiempo, lean cuán mala era ella. Y hay esposas hoy parecidas a Jezabel, aunque no tengan ese nombre. ¿Saben una cosa? Acab hubiera sido completamente otro hombre. Él aparentemente era una maleta donde usted pone cosas y carga. Y tira allí en una polea y se va al avión y alguien ahí la pone, luego otra vez en otra polea y vuelve otra vez al aeropuerto y usted la agarra y la lleva y pone en el taxi. Ya. Por sí misma no se mueve para nada. Depende de lo que cargó usted allí, allí está. Jezabel cargaba esa maleta. Era un inútil. Pero ella podía haberlo cambiado. Es decir, podía haberle sido por eso. Dice la Biblia que la esposa es ayuda idónea, porque el esposo necesita ayuda. Él puede parecer que manda todo, que hace todo, que ordena todo, que sabe todo, pero muchas veces es un fiasco total. Y cuanto antes ella se dé cuenta, y lejos de ser una Jezabel diciendo, este mi esposo no sirve para nada, parece un trapo de cocina, ni para eso sirve, eso es un inútil, no sirve para nada, no me gusta nada, no sé qué voy a hacer, lo voy a dejar porque no tiene iniciativa, no tiene ese. ¿Por qué no le inspiras? ¿Qué ganas? Gritarle a una maleta. No ganas nada. Abres, metes cosas. No, haz que él deje de ser lo que es. Cuando comiences a ayudarle dirás, había sido que es un buen tipo. No era tan malo como yo pensaba. Eso ocurrirá. Noten esto. Primer libro de Reyes 16:31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por esposa a Jezabel. Claro que casi siempre esas son lindas y atractivas y saben hablar bien. Y claro, el hombre que ya de hecho se perfila como inútil, medio se le arrima y luego se casa. Y luego los dos sufren porque ella no está dispuesta a ayudarle. Qué triste. Su fin fue trágico. Ella murió cuando uno de sus eunucos, a las órdenes de Jehú, la tiraron desde una ventana a la calle, donde su cuerpo fue comido por perros. Quiero que vean lo que dice en segundo libro de Reyes 9, 30 al 37. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Parece que ella quería medio disfrazarse para que Jehú no la reconozca. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, que era el segundo piso, dijo, ¿quién está conmigo? De los que estaban arriba. ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos, es decir, sus ayudantes. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló, claro, con los caballos. Y entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos que los perros no comieron. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, y en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, Esta es Jezabel. ¿Y cómo van a reconocer con las palmas de las manos y los pies? Y nada más. ¿Qué había hecho ella? Bueno, no tenemos tiempo para entrar en esto, pero permítanme relatarle. Había un hombre que tenía una linda propiedad. Y el esposo de Jezabel quería esa propiedad. Pero el hombre dijo, no. Mira, le dijo, te doy esa, te doy otra, mejor que esa, o te pago el dinero que me pidas. Tenía todo el dinero que quería. Acabó. Le dijo, no, no puedo vender esto porque es herencia de mis antepasados. Esto para mí tiene un significado que no hay dinero que lo pague. Y él se fue a la casa, miren lo maleta que era. Y se acostó y aparentó triste. Y claro, ella viene, tesoro, ¿qué te pasa? Jezabel, con su sonrisa muy amplia, parecía una rosa con sus pétalos. Estoy mal, mal estoy. ¿Pero qué te pasa? Y ahí le contó que él quería esa propiedad. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que era el dueño de esa propiedad? Nabot. Y él dice, no, dijo ella. A ella enseguida se le ocurría la peor decisión del mundo. Y no importa quién muera. Dios, no importa. Esa Jezabel tiene aparentemente significado simbólico en la iglesia de Tiatira. Y ella le dijo, mira, te voy a dar, dame tu anillo. Había un tipo de anillo como sello que se sellaba con eso, y cuando llevaba ese sello, no había cuestión, era orden del rey. Y aunque ella redactó la carta y dijo, saquen a Nabot, cúlpenlo de... ¿Qué dijo ella? ¿Recuerdan? Blasfemó el nombre de Dios, y traigan algunos perversos testigos. Se encuentran enseguida esos testigos. Y aparecieron dos testigos y dijeron que ellos oyeron que él lo había blasfemado y lo apedrearon. Por eso dice, en el mismo lugar donde la sangre de los perros y la carne comieron de él, comerán tu carne. Pero ella en ese momento no pensaba tal cosa. ¡Qué triste! Ahora, ¿qué hacía ella en la iglesia de Tiatira? Bueno, si eso era ella, y aquí es un símbolo de maldad, de engaño, de mentira, de corrupción, ¿qué se puede esperar de ella? ¿Qué es lo que ella enseñaba? Bueno, dice la Biblia que seduce a los siervos. Fíjense bien lo que dice el texto mismo. ¿Tienen ustedes abierta la Biblia en Apocalipsis? Solamente para, antes de cerrar, ver un poquitito lo que dice que ella tenía para hacer. Lástima que no podemos terminar, pues se hizo demasiado largo el asunto. Dice, a ver, ¿encontraron el versículo que habla de eso? ¿Dónde está eso? El 20. Sí, tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. No tenemos tiempo para ir a fondo, pero le voy a decir algo de esto. No todos los intérpretes están de acuerdo. ¿Qué es lo que el Señor le dice a esta iglesia? Si Él está hablando en sentido figurado y está hablando de una seducción espiritual, o había una verdaderamente otra mujer que se llamaba Jezabel, que estaba en esa iglesia de Tiatira, y su deber era seducir a los ministros para que adulteraran, fornicaran o lo que fuera. No están de acuerdo. Pero ya que no tenemos mucho tiempo, y aquí se habla también de comer lo sacrificado a ídolos, solamente un texto les voy a leer y ustedes mismos podrán interpretarlo porque es tan fácil. Primera Corintios, capítulo 8. Vamos a leer allí, porque aquí habla en cuanto a lo sacrificado a los ídolos.